Ante todo, hay que aclarar que este jardín se fue haciendo con los años, enfatiza Federico Rocha, consultado por lo tupido de los follajes, el verde intenso del pasto y lo alto de algunos árboles. Por lo demás, se trata de un exterior que fue acompañando los cambios en la vida de sus dueños. Primero una pareja y luego padres de varios chicos. Priorizé la idea de armar distintos espacios en los que el uso fuera práctico y cómodo. Por ejemplo, aire de madera, pérgolas para atenuar el sol del noroeste en las tardes y hasta una casita de juegos, explica. Busqué que la vegetación se viera bien natural y con cierta diversidad de árboles. Continúa el jardinero, en otro tiempo dueño de un vivero y hoy dedicado a la enseñanza y a diseñar y realizar obras de paisajismo y huertas orgánicas. Una de las últimas modificaciones consistió en cambiar las enredaderas anteriores y por otras más abiertas. La idea era que no trajeran tantos bichos, pero a la vez permitieron colocar estos estantes de madera para exponer una colección de imágenes que los propietarios trajeron de sus viajes, cuenta Federico. En el deck del Apacho, en tanto, se acomodaron macetas con heliconias y un ciruelo en flor, que forma una especie de techo natural. Las ciruelas en la pequeña palangana metálica son, de hecho, cosecha de ese árbol del jardín. Clin, clin, clin, clin. La grama bayana se dejó con un corte alto para resaltar su forma y color. Es el pasto de moda. Todos lo quieren. Es de hoja ancha, muy resistente y perenne, con un verde que varía con las estaciones. En uno de los sectores se construyó para los chicos una casita de juegos utilizando maderas recicladas y nuevas. Me estoy pudriendo con este tema de